Radio Casu presenta el siguiente programa. Buenas tardes a la audiencia de Radio Casu. Estamos aquí transmitiendo nuestro episodio dedicado a nuestro país vecino y tan querido, Bolivia. Mi nombre es Luciana Rizzo y a mi lado tengo a Julia Rossetti, mi compañera de aventuras. ¿Cómo estás, Julia? Estoy muy bien, Lu. Y bueno, primero una aclaración muy importante porque estamos, lamentablemente, y también afortunadamente tenemos la chance de hacerlo, estamos grabando este programa. Hoy no salimos en vivo y en directo, estamos en las oficinas del Centro de Arte Sonoro, pero bueno, por un par de motivos también afortunados, uno de ellos es que mi queridísima Luciana Rizzo va a estar participando del Festival Sonami en Chile, entonces la vamos a tener de viaje pronto. Y el otro motivo es que en el Centro de Arte Sonoro vamos a estar con montajes de actividades, talleres y otras cuestiones que no nos posibilitaron hacer este programa el día que se va a transmitir, en el horario en que se va a transmitir. Así que bueno, como no sabemos mentir, les confesamos que hoy es viernes 10 de noviembre. Así es, el jueves que viene, digamos, el momento en el que estén escuchando esto, si lo escuchan el día con en la transmisión desde la radio Casu, va a ser el jueves 16 y al día siguiente yo voy a estar partiendo a Chile de visita a este festival. Y bueno, también esta aclaración viene por el motivo de que dentro de 10 días nos enteraremos quién será nuestro próximo presidente y seguramente muchas cosas que compartamos hoy y los sentimientos que nos atraviesan hoy no van a ser los mismos que el jueves previo a las elecciones. Así que eso, vamos a tener hoy todavía un programa así bastante dulce y amoroso por estos lados. Sí, porque también hacer este programa nos lleva a otro lugar, ¿no? Como que nos saca un poco también de nuestra... A mí por lo menos me saca de la idea de Argentina, de estar acá tan arraigada a este lugar, sino que también pienso en que no hay fronteras, en nuestros vecinos, vecinas. Y bueno, por un momento viajo un poco y me voy a otros lugares. Entonces me parece que es como un espacio acá en donde podemos pensar por un ratito de otra forma. Sin duda. Y también siendo el último episodio de esta primera temporada de Melodías Limítrofes, vamos a decir que ojalá hayan muchas, pero al menos esta primera temporada termina recorriendo todos los países limítrofes, así que nos toca hoy cerrar este viaje con Bolivia. Muy emotivo, y esto podemos decirlo porque como quienes nos escucharon antes saben que este programa se nutre por las sugerencias que nos envían personas de los países vecinos y personas que viven o que crecieron en zonas de frontera. Entonces acopiamos un montón de testimonios en audios, los escuchamos, descargamos las músicas, las organizamos y todo ese trabajo también muy afectivo y artesanal previo hace que el día que llegamos al programa sea especialmente emotivo. Sí, la verdad que es súper artesanal y no es un chiste porque imagínense que no es que conocemos a tantas personas necesariamente de cada país limítrofe y entonces es un trabajito de hormiga de ir contactándose con alguien que quizás es un contacto que no es directo, que nos han compartido y ese alguien nos dice no puedo, pero se me ocurre qué tal puede y bueno, van surgiendo ahí nuevos contactos, nuevos lazos y es bastante interesante también porque de pronto tengo muchos contactos agendados en mi teléfono de personas que quizás algún día conoceré personalmente, quién sabe. Quizás vengan a visitarnos acá al Centro de Arte Sonoro, ojalá. Sería bueno, hermoso. También este episodio y sin la necesidad de extendernos mucho más porque cada participante se presenta y todo, pero tenemos varios músiques, que es muy hermoso tener gente que hace música y que nos compartieron también sus músicas que vamos a escuchar un poquito en este episodio. Sí, la verdad, muy especial eso también. No es adrede buscar músiques, pero si ocurre, la verdad que es también muy lindo poder pasar su música acá también como una retribución. Bueno, entonces vamos a comenzar con los audios porque, bueno, como ya saben, son bastantes. Arrancamos. Mi nombre es Fernando Hurtado, soy antropólogo, músico y me dedico al rescate de música boliviana de principios del siglo XX en discos de 78 RPM y soy de La Paz, Bolivia. Una canción que considero un himno de mi país, bueno, eso es un poco complicado, ¿no? Porque hay muchas regiones y es muy difícil encontrar una canción que abarque a todos, ¿no? Porque, bueno, en la región en la que yo vivo, la región andina, hay muchos himnos que en la región oriental, digamos, no se las considera, ¿no? Pero probablemente una de las canciones más populares y que podrían considerarse un himno, que incluso legalmente lo han considerado el segundo himno de Bolivia, sería la canción Viva mi Patria Bolivia, ¿no? Interpretada por Luis Rico, Ernesto Cabur y muchos otros artistas. Ese sería como un himno popular que abarca a todo el país. Patria Bolivia, como la quiero yo. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la Bueno, mi nombre es Osman Julio Arancibia Arias, soy ingeniero industrial, tengo 53 años, soy nacido en Huanuni, provincia de Pantaleón de Alencia, en el departamento de Oruro, en Bolivia, y estoy ahora actualmente radico en la ciudad de La Paz, desde donde envío estos mensajes. Bueno, considero como un himno popular de mi país, el Viva mi Patria Bolivia, que es una cueca que representa a todo el sentir y el pensamiento de los bolivianos hacia nuestra patria. Hola, mi nombre es Ivy Vizcarra, soy de La Paz, Bolivia. Actualmente les escribo desde aquí, desde los Andes. Y les mando un fuerte abrazo y un cariño muy grande ahí hasta las compitas de Argentina. Que el arte, la música nos siga uniendo, nos siga reflexionando, nos siga haciendo pensar y moviendo todos estos sentimientos tan lindos que me han hecho mover al hacer esta recopilación de nuestras musiquitas aquí de esta tierra, elegido entre cosas populares y comerciales, como también piezas que me han gustado mucho más, que no son muy conocidas, cosas cercanas, ¿no? Y feliz de compartir esto. Por favor, sigamos en contacto, que las fronteras se sigan disolviendo gracias a nuestras sonoridades. Un fuerte abrazo. Considero que la canción Añoranzas de los Brothers es un himno popular de Bolivia. Esta canción trata de la emigración laboral que existe hacia Sao Paulo, a los talleres de costura. Es una pieza de los 90, se incumbe a los Brothers, entonces llega a grandes masas de gente. Cuenta, ¿no?, el compositor, el Jaime Reina, que cuando lo presentaron ya masivamente, ¿no?, después de que sale el disco, después de que van a radios y empiezan a hacer los conciertos, es que la gente no aplaudía, ¿no? O sea, se sorprende que la gente no aplaude y observan así el público y se estaban abrazando, estaban llorando. Es una canción bastante fuerte porque justamente habla de la añoranza a tu tierra, ¿no? Y hay una parte en la que dice, aunque no tenga trabajo, carajo, yo solo quiero volver. Entonces esta fuerte ironía, ¿no?, de que salimos para trabajar, pero aún así, aunque no tenga trabajo, yo prefiero estar en Bolivia. Entonces sí, definitivamente es un himno. Que aún tengo la esperanza de volver a la tierra de mi añoranza. Quisiera volver a ver mi tierra otra vez. canción de mi país que haya marcado mi adolescencia, bueno, podría ser La Caraqueña de Nilo Soruco, que es la primera canción que he aprendido a tocar en guitarra, ¿no? Que mi padre me ha enseñado a tocar y cantar en guitarra. La Caraqueña, cueca, música y versos propios. Siempre me preguntan en qué me inspiré en esta canción popular boliviana, y podemos tipificarla como canción universal. Y bueno, les diré que eran tiempos de exilio. Era un atardecer del 24 de diciembre de 1974, soñando con mi cielo, mi río, mi entristecida familia y nostalgiosa familia. Me salió un grito que dice: ¡qué lejos estoy! De ahí me siguieron los versos y la música de esta cueca, que simboliza la resistencia y lucha de todo ciudadano lejos de su patria y aspira su retorno a su tierra natal. Una canción que haya marcado mi adolescencia. En la época de mi adolescencia se escuchaba mucho la música nacional, a Los Carcas, que es uno de los grupos más representativos de la música boliviana. Y una canción que me gustó mucho y me ha marcado es Pequeño Amor, de este grupo boliviano, Los Carcas. Pequeño amor, quizá otro sueño duerme en Bueno, admito que me quería escapar de esta banda por lo sonada que está y ahora comercialmente muy pagada, ¿no? Entrando ya a otros públicos, pero inevitablemente me hace mucho recuerdo a mi adolescencia y es Octavia, pero la canción RH O positivo. Bueno, mi cuata me la dedica, cuata es amiga cercana ahí en Bolivia, y trata sobre la revolución y la rebeldía, ¿no? Épocas en las que estábamos ahí pensando qué hacer con nuestro futuro y nuestra vida, y justamente a nivel político estaban pasando cosas importantes en nuestro país, estaba abierto los conflictos y la disputa con la carretera del Tibnis, ¿no? Para ver si se ingresaba o no, se realizaba eso, entonces estábamos ahí metidas y nos chachábamos de clases para ir a las protestas, entonces me acuerdo de los conciertos de Octavia y estar ahí saltando, entonces es una canción emocionante que si bien ahorita me escapo un poco de la banda, como digo, la canción representa creo que esta juventud ahí que estaba buscando nuevos formatos. Esta canción sale en 96 y yo, claro, recién la empiezo a escuchar en el 2009, ¿no? 2009, 2008, claro. Entonces, dura, ¿no? Es una canción que ha durado buen tiempo. Entonces, así es, Octavia, una banda representativa, la verdad, en La Paz, inevitablemente. Tienen su canción Después de Ti, que es una canción que se la enseña en todos los colegios porque es muy sencilla de tocar en guitarra. Entonces creo que todos hemos debido aprender a tocar guitarra, todas aquí con Después de Ti. Bueno, estamos como a mitad del primer bloque, le llamamos el bloque de vecines. Y bueno, me imagino que estarán también como entendiendo toda la trama de lo que nos cuentan Fernando, Osman y Ivy. Y en esto nada, solo quería compartirles que yo descargué esta versión de Octavia, no la de la original de los 90, esta es como una versión que suena así más MTV, pero también porque me la encontré y además de que sonaba bastante mejor que la de los 90, literal como que en YouTube no sonaba muy bien la de los 90, la que encontré para descargar, me recordaba a mi adolescencia y a unos sonidos que son muy epocales también, esos comienzos de los 2000. Y al mismo tiempo, pensando que Ivy nos dice que esta es una banda re pegada, que se reconoce, que todo el mundo aprende a tocar la guitarra con músicas de esta banda, y sin embargo yo nunca la escuché mencionar. Entonces también como para pensar que lejos... Bueno, de hecho, hoy justo no hablamos de esto en la introducción, pero siempre solemos mencionarlo, Lu. Totalmente, lo podríamos conversar. Sí, que el único país limítrofe al que nunca fui es Bolivia. Ah, mira. Y por eso también, bueno, te tocó la producción de... la preproducción de todo este programa, sobre todo de los contactos con personas de Bolivia y tal, porque ahí yo dije, ah, no sé, no conozco a nadie de Bolivia, así de forma cercana, amistosa, de haber compartido trabajo o escena o así. Yo intenté revivir algunos contactos que tengo, pero o que tuve alguna vez, pero no lo logré. Y en ese sentido quería agradecer a Ana Gamboa, que me pasó el contacto de Ivy, que parece que son amigas o se estiman. Ivy me contactó ahí con otro de nuestros personajes, con Fernando. Y gracias a Salva también, que me contactó con Osman. A mí Bolivia me atraviesa un montón, si bien no voy hace mucho. Fui dos veces cuando tenía 18 años y 21, o sea, ya hace un tiempo. Y la verdad que es algo que te transforma. Siempre hacíamos un chiste con una amiga de que Bolivia es surrealista en muchos aspectos para quien viene de acá y piensa todo de una forma, bueno, es como te rompe cualquier lógica y a mí eso me hizo abrirme un montón la cabeza, ya extrañando, muchas ganas de volver y más escuchando estas músicas que tampoco conozco, la verdad, yo tampoco conocía esa banda. Bueno, acá no circula mucho la música de allá. Igual una de mis mejores amigas es fanática de los Jarcas, así que me viene mucho su imagen escuchando cada vez que viajábamos en los micros. También le mando un abrazo grande a ella, a Lala. Bueno, podemos pasar a nuestro siguiente momento de consignas, ¿no? Dale, vamos. Algo muy raro o muy local que no trascendió las fronteras de mi país o región podría ser... bueno, hay un disco que se llama Ordalía Inconclusa del grupo Calasasaya, un grupo de militantes, me parece trotskistas, de la época de la dictadura, finales de los 70s, principios de los 80s, que han sido exiliados y que no han podido grabar en Bolivia, y que su disco lo han logrado grabar allá en Ecuador. Y nunca ha llegado ni siquiera a Bolivia, ¿no? O sea, es muy difícil de encontrar, es muy complejo encontrarlo. Pero me parece que hay alguna grabación medio de baja calidad en internet, pero tiene así música de protesta muy, muy radical, con nombres de políticos, de militares, de dictadores, señalando torturas, asesinatos, muerte, ¿no? Así como muy directo, muy explícito. Y muy raro, y eso no ha trascendido precisamente por la, no sé, pues por la cantidad de denuncias que tiene, ¿no? Y por la censura que ha sufrido en esa época, ¿no? Entonces es un disco muy directo y así demasiado explícito, entonces me parece que es el disco más raro, ¿no? Ordalía Inconclusa de Calasasaya. Son papáticos, que les sacan a mis sueños, vuelta. algo muy local que pienso que no ha trascendido en la medida que debería las fronteras de mi país, es la gran cultura tiahuanacota, que es incluso anterior al Imperio Inca y que marca el inicio de un hito muy importante como es el Imperio Incaico y todo el desarrollo de la cultura aymara y quechua en mi país y en los países que abarcan el Imperio Inca. Bueno, dentro de las varias artistas que me gustaría presentar internacionalmente, ahora elijo a Canela Palacios porque creo que es una imagen importante dentro de estas propuestas contemporáneas que cruzan la música autóctona con estas búsquedas, ¿no?, de nuevas sonoridades. Su último disco, Sur, del año 2020, está increíble de inicio a fin. A mí me gusta mucho por lo dulce que es, pero también esta propuesta progresiva, ¿no?, donde va cambiando realmente de canción en canción, ¿no? O sea, yo lo observo como una gran obra más que como piezas sueltas, porque observo así también su propuesta contemporánea, cómo lo habrá hecho ella, pero lo observado así, lo saca en pleno encierro. Entonces hace un disco que sí ha dado muchas vueltas, ¿no? Yo sí creo de las muchas caras que les ha salvado este disco. Entonces rescato la canción Huaño, que es con la que cierra el disco. Es así una cosa maravillosa, porque no deja de ser contemporáneo, pero al final el día es una canción, un clásico, ¿no? Un clásico boliviano, le podríamos decir. Y algo muy sencillo, es guitarra y su voz. Así que sí, Canela Palacios definitivamente es un artista que tiene que trascender más las fronteras de nuestro país. Así que con ustedes, Canela Palacios. Canción de un artista o banda del país que sea de cualquier época, que sea tu favorito. Bueno, uno de mis artistas favoritos bolivianos es Jesús Jechu Durán, ¿no? Y una de mis canciones favoritas, bueno, tengo muchas, muchísimas, ¿no? Pero me ha costado pensar en esto y escoger, pero sería El Repatriado de Jesús Durán. Thank you. nochecita empujado por viento nuboso y largo. Llegar de una vez por todas, de una vez llegar al alto, ceja del valle estrellado. Saltar de una nube fría, como de un micro flamante, bajar perdido y oscuro, perdido en el parpadeante, brillar de estrellas colgantes. No quiero que tú me esperes, porque yo nunca he partido, porque yo nunca he partido. Si he recorrido caminos, he caminado perdido y siempre estuve presente. Este tema me trajo un recuerdo que no tenía presente, que es que en el viaje que hice la primera vez a Bolivia fue justo en febrero y estaba en Copacabana y justo se festejaba, creo que era era como una semana de festividad por la Virgen de la Candelaria y me acuerdo que fue alucinante porque era todos los días desfile de las bandas ahí en el pueblo y yo quedé impactada con la fuerza de los bronces sonando, las trompetas, cómo tocaban gente de diferentes edades, especialmente gente mayor, el aguante que tenían, los tambores, los bombos. Yo me acuerdo que los seguía a todos lados. Era impresionante. Durante la tarde y a la noche. Un aguante. Me acuerdo de eso ahora, me vino esa imagen. Y me acuerdo también que ahí descubrí la morenada, que es un estilo de música que me pareció muy impactante. No lo tuve presente para buscar un tema, Juli, la verdad. La morenada es, no sé, te atraviesa. Y después me enteré que representa, como que hay sonoridades dentro del estilo, que en los instrumentos, que representan las cadenas de los esclavos y ahí va, no sé, de como de la, tiene todo un simbolismo el sonido. Bueno, ese fue mi recuerdo, mi flashback, fin del flashback. Una canción favorita de un artista de esta época, la cueca cantarina que es cantada por Milton Cortés. Y anteriormente, bueno, una canción de más contemporánea como es Después de ti del grupo de rock Octavia. Encantos, vida mía, déjame ver. mirarte, mil mañanas bañadas de canto y el rocío de mi voz. Ven a fundirte a mis brazos, ven a calmar mi dolor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Por besar tus labios rojos, por ser parte de tu aliento. Dejaría casi igual que el viento acariciar mi piel. Sueles encontrar la chispa que enciende el volcán. Y te vas y no estás. Yo sé que actualmente mi banda favorita de Bolivia es Ceviche Mixto. Ellos tienen una propuesta de música latinoamericana, son un ensamble grande compuesto por muchos integrantes, coristas, guitarras, percusiones, quena, diferentes instrumentos latinos, ¿no? Van cambiando mucho. Es una propuesta bastante sólida donde las composiciones son de ellos mismos. No solo a nivel sonoro, ¿no? Es muy, muy trabajado y exquisito, sino también las letras responden a un, no sé, pues yo diría un como un urbanismo muy, muy andino, ¿no? Este andino urbano muy fuerte, lo cotidiano y las profundidades son las que podemos, ¿no?, estar continuamente. Tienen su disco Valses para Perros, donde todas las piezas están buenas, excepción de una, nada, mentira. Pero mi favorita es A Dónde Te Vas Volando. Por favor, escúchenlas. Creo que es algo maravilloso que está pasando actualmente en nuestro país y es muy emocionante estar viva y escuchando lo que está sucediendo. Así que escuchen. Panacuatepata, amigo, ¿dónde te vas volando? Si tu soledad sigue creando fuegos, canta tu alma antigua, aún bailan tus ojos, botas de lluvia. Un tesoro es ir navegando al abismo de lo muerto. Sin embargo, un libro alumbra tu desvelo. Un cachorro chupa de tu ser. Brilla tu vida. El amor se pesa como una balanza calibrada. El que menos pesa pierde la esperanza. Y si una metralla surca tu miedo, grita un vuelo. Una soledad cobija tu miedo. una canción de mi país, de cualquier época que sea, para bailar. Uf, hay millones, es infinito, ¿no? Países, Bolivia es un país muy bailador, ¿no? Entonces nos encanta bailar todo el tiempo y tenemos muchísimos ritmos y muchísimos grupos muy bailables en muchísimas, en todas las épocas. Entonces es muy complicado, pero bueno, podría ser la canción Soledad de los Ronish. Considero que la música folclórica boliviana es realmente muy linda y que todas las diferentes tonadas que tenemos en nuestro país son para bailar. En especial me gusta el tinku y la canción Celia o Wish to Vida, que son dos tinkus que me gusta bailar mucho y que cuyo ritmo es contagioso y muy, muy dinámico. Bueno, una canción muy buena para bailar que me hace despertar cada mañana es No Molestes de los Bonnie Boy Hots, del disco Tu Regreso, una banda de finales de los 60, orureña, que tiene esta influencia rock and rollera, ¿no? Que ya justamente en esa época. Así que escuchen el disco entero, que también está bueno, pero rescato esta canción. No me dejes, Soledad. Aquí estoy otra vez preguntando sin cesar, ¿dónde estás, cruel amor? ¿Dónde escondes tu mirar? Solo estoy sin tu amor, consumiéndome en soledad, viéndola entre mis sueños, sonriéndome sin cesar. Soledad, soledad, yo no quiero tu amistad, si yo sé que entre tus alas solo existe oscuridad. Soledad, soledad, no me envuelvas por favor, mejor busque en todas partes lo que el destino me quitó. Sin cesar, ¿dónde estás, cruel amor? ¿Dónde escondes tu mirar? Solo estoy sin tu amor, consumiéndome en soledad, viéndola entre mis sueños, sonriéndome sin cesar. Soledad, soledad, yo no quiero tu amistad, si yo sé que entre tus alas solo existe oscuridad. Con todo el amor que tengo, Celia, había apurado yo amarte, Celia, ay, sí, guaysarita. Bueno, llegó el momento de ir empezando el siguiente bloque con este tema tan bailable que me encantó. Podemos ir dándole la bienvenida al siguiente bloque, que es el bloque de las personas de nuestro país que viven en zonas fronterizas. Bueno, solo para comentar algo, porque nos gusta también hablar, obvio. Yo acá con esta voz de mocos, perdón, usualmente no es mi voz así, pero bueno. Estamos con Clara de Pedro, también acá nuestra acompañante, asistente de... bueno, tantas cosas ya. Terapéutica también. Acompañante terapéutica, asistente de montaje... escritora de textos, todo. Bueno, con Clara estamos hablando. Clara es de España. Está acá en el caso por unos meses. Estábamos hablando de que hay canciones que son como que no se puede pensar bien su identidad, su nacionalidad, como que tienen más que ver con ciertas características de época, de cómo suena la música, de también, ¿no?, de la globalización, del pop, del rock. Y bueno, eso está interesante para pensar en a qué nos remiten ciertas bandas, como por ejemplo esta última también. Y a su vez también, un poco también, que hay músicas que sí son muy referenciales a un lugar, ¿no? Como que estábamos escuchando también bastante de esta música y decíamos, muchas son folclore, o por lo menos lo que para nosotras sería folclore, ¿no? Y está buenísimo entender también desde ese lugar, quizás para acá es diferente, ¿no? En Buenos Aires, por lo menos, ¿qué sería lo popular? Y bueno, eso está bueno de conocer, de cada país que fuimos también visitando desde la música, qué es lo popular, qué es lo bailable, cómo cambia, ¿no? La riqueza que tiene cada país y también qué diferencias. Por ejemplo, comparando Uruguay, Chile, digamos, bueno, Brasil, ni hablar, ¿qué es lo que persiste en cada lugar en relación a su folclore, a su folclor, ¿no? Claro, y cómo se resignifica, cómo... quizás se cambian los instrumentos dentro de una formación de música folclórica. De repente se incorporan instrumentos electrónicos y sigues teniendo como esa sensación de folclore, ¿no? Como sí, por ejemplo, bueno, recién escuchaba Ceviche Mixto, que por lo que dice Ivy es una banda contemporánea de actual y me sonaba como que también tiene algo de folclore, ¿no? Pero se escucha muy bien grabado, como que tiene algo muy actual también. ¿Cómo se resignifican, como decís, Julia? Y también, bueno, eso, como ¿Quién hoy hace esa música? ¿Cómo persiste? ¿Cómo se transforma? Sí, me encanta. Bueno, con esto entonces vamos a darle paso a las personas de Frontera y escúchenlas y después seguramente seguiremos comentando cositas. Gracias. Hola, soy Ricky Sarra, cantautor de Orán. Nací aquí y vivo aquí en el Valle del Senta, Orán, a 370 kilómetros al norte de Salta Capital, Argentina, a 40 kilómetros de la frontera con Bolivia. Bermejo es el nombre del río que une esta región con cosmovisiones parecidas, costumbres, paisajes, sus comidas, etc. Tengo 60 años y también soy maestro de psicomotricidad. Cuando empecé a construir mis canciones hace más de 30 años, me gustó la impronta de la música boliviana cercana, la chapaca de Tarija, y descubrí en un cassette a los de Sama, un grupo que cantaba a los de abajo, ambientalistas, defensores de la tierra, revolucionarios. Al escuchar Chapaco Alzao, una expresión muy fuerte, grito, casi de lo que empezaba a ocurrir por estos lares, recuperar la tierra de los campesinos. Esa poesía le pertenece a Óscar Alfaro, un poeta muy reconocido que se estudia en la escuela en Bolivia, tarijeño, con música de Farfán Meaya, uno de los integrantes de lo de Sama. Y bueno, y después escuché varias versiones como la de Nilo Soruco, Aijuna, Sabiandina, los de Sama, el Canto Vivo, etc. solo soy como un árbol pegado a la tierra. Y nadie me arranca del pago en que vivo. Tengo un poncho verde, lo mismo que el campo, y llevo una faja plateada de río. Y tengo una moza brotada del valle que espero que pronto florezca el único. Por eso me pierdo a la tierra chapa y nadie me arranca del pago en que vivo. Yo usted, los torcitos que vino del pueblo, pretende sacarme del valle florido y dice que no es mía la tierra que labro ni la pobre choza que he hecho yo mismo. El suelo es tan solo del que lo trabaja, no de los que roba a los campesinos. Váyase a la porra con su papeleo, que usted no me saca de este valle chico. Aquí yo me planto. Soy María Farfán, me conocen como Marita de Mahuaca, tengo 41 años, me dedico a la música, soy cantora, coplera principalmente, compositora, investigadora de músicas ancestrales, soy de la ciudad de Humahuaca, la provincia de Jujuy, y bueno, es el mensaje desde la quebrada de Humahuaca que estoy en este momento. Siempre me gustaron las voces, escuchar voces de mujeres. Tengo muchas artistas favoritas de países con los que limitamos como Argentina, pero en realidad quienes de alguna manera robaron mi corazón fueron artistas de Brasil. Podría decir que mi artista favorita, bueno, en realidad no tengo un favorito o favorita, favorite, tengo muchos. Entonces, creo que para mí una época que marcó mucho en mi vida de haber encontrado todo ese registro fue la época en que se encontraban juntos Caetano Veloso, María Bethania, Gilberto Gil, Gal Costa, y también invitaban a Mercedes Sosa. Ese registro sonoro es una cosa muy impactante, por lo que representa también el escuchar una música en otro idioma. Tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo, como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, tocando, como el mosquito y la piedra, como el mosquito y la piedra, y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena con que nos ata el destino, es como un diamante fino. Se va enredando, Hola, buenas. Muchísimas gracias, Luciana, por la invitación. Le mando un saludo a toda la audiencia. Mi nombre es Aaron Elías Torres. Soy docente, músico, compositor, licenciado en artes musicales con orientación en composición. Tengo 26 años y soy procedente de la ciudad de Orán, ¿sí? Así que bueno, la verdad que estoy muy contento de poder participar de este programa, de poder estar en este espacio y de poder conversar con ustedes un poco acerca de todas estas prácticas musicales que rodean la zona de frontera, que justamente de haber vivido, crecido y estado constantemente en este contexto, permite de alguna manera encontrarnos con otras músicas diferentes, quizás a las fuerzas hegemónicas. Así que bueno, nada, un placer y muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, con respecto a tu pregunta, podría, no sé, explicarte, no darte una, sino mil canciones, básicamente, que hayan sido de alguna manera es importante dentro de mi escucha, de mi hábito de escucha. La verdad es que una banda muy influyente, lo que es en la zona de Orán, porque nosotros recordamos, Orán se encuentra a 50 kilómetros de la frontera con Bolivia y a menos de 100 kilómetros también con la frontera de Paraguay. Entonces hay una mixtura cultural importante, sobre todo en influencia de música boliviana y de bandas bolivianas en general, con música folclórica tradicional del norte. Entonces, si por ahí tuviera que decirte alguna canción o un artista, podría decirte, bueno, algo muy importante, los Jarcas, ¿no? Como una influencia muy marcada y denotada dentro de este contexto, ¿no? Los Jarcas son muy escuchados, muy queridos, dentro de los ámbitos de la escucha, de la gente, de lo común, y también dentro de los festivales. O sea, uno espera con ansias festivales donde puedan estar, donde puedan presentarse, donde podamos escuchar su música. Canciones formativas, como por ejemplo, no sé, Muñas Quechay, que se encuentra en Quichua y después en español, forman parte, digamos, de los actos, de las juntadas con los amigos, de las guitarreadas, de incluso, digamos, casamientos, fiestas, cumpleaños, 15 años. Es decir, hay una influencia musical muy importante. Estas canciones representan parte, digamos, de lo que es la escucha interior de la ciudad. Así que bueno, por darte un ejemplo, podría ser eso. Kukunai warmisitai munas kecai tutap uncai mas kakunai taris pasus kukunai warmisitai tangrai kulai nyakarin bidai songo kulai si pasita. Hay una canción que me llamó la atención y no entendía por qué se llamaba La Caraqueña, de Nilo Soruco, también tarijeño. Hace poco me contaron la historia caraqueña de Caracas, Venezuela, por el exilio político de Nilo, quien la compuso desde allí. Qué lejos que estoy, qué lejos estoy de mi gran ciudad. Es una cueca. Así que bueno, esa también me llamó la atención del título de la cueca. Y bueno, y ahí también me llevó a leer algunos poetas como Óscar Alfaro, una poesía que me voló la cabeza, se llama Pájaro Revolucionario, cual me atrevía a hacerle la música también. Ahí se las paso para que escuchen. Todo pájaro y suelta por los trigales su policía de gatos. Al poco tiempo le trae un pajarillo aterrado que aún tiene dentro del pico un grano que no ha tragado. Vas a morir por ratero si soy un pájaro honrado de profesión carpintero y vivo de mi trabajo. ¿Y por qué robas mi trigo? Lo cobro de mi salario que usted se negó a pagarme y aún me debe muchos granos. Y también le está debiendo a los sapos hortelanos, mi compadre el hornero y al minero escarabajo, a las abejas obreras, a todos has estafado. Usted hizo su riqueza robando a los proletarios. ¡Qué peligro un socialista! A fusilarlo en el acto. ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Caramba, si hasta los pájaros en la América Latina. Creo que la canción que más escuchaba en mi adolescencia, o las canciones que más escuchaba en mi adolescencia, eran mayoritariamente de los Jarcas. Y bueno, también tuve la suerte de escuchar mucho Zulma Yugar, Luzmila Carpio, todo eso a través de la radio. Y a ver, la canción favorita podría ser, o la canción que más escuchaba, no sé si es mi favorita, pero la que más escuchaba era Guay Ay Ay de los Jarcas, que es como muy, muy triste, como la interpretación que tiene, pero en realidad es una canción que habla de victoria. La victoria, la fortuna, la suerte de haber nacido entre montañas y valles, y los huaynos, el encanto de los instrumentos andinos, eso, ¿no? Es una fuerza muy grande para quienes nacemos en los Andes. Contarte hoy mi triste pena, la soledad que hoy llevo en mi alma. Voy a contarte de tristes desengaños, de ilusiones y de sueños que he vivido. Entre montañas, valles he nacido, me acunaron los huaynos en su encanto. Y al corazón crecer mi tierra en su charango, vi crecer las ampollas con el viento. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, canción que se ha escuchado mucho aquí en lo que respecta a la zona de Orán y zonas aledañas tiene que ver mucho con lo que es la cumbia, lo que es el folclore, ¿no? Hay una fuerte distinción ahí entre la cumbia, digamos, de origen oranense y alrededores, y la cumbia también boliviana. Hay una mixtura bastante interesante e importante. Canciones como, por ejemplo, no sé, de una banda oranense de cumbia que se llama Elipse, que tiene, digamos, presentaciones en la ciudad, en fiestas, casamientos, cumpleaños, radios, TV. Digamos, tiene una influencia muy marcada. Por ejemplo, Aún te amo, canciones que forman parte, digamos, de la idiosincrasia del lugar, ¿no? Mucha cumbia, influencias también de la cumbia junqueña, de Bandidos, y de cumbia boliviana como el grupo Halley, también de Bermejo, como contaba anteriormente. A menos de 50 kilómetros con la frontera de Bolivia, hay influencias muy marcadas, ¿no? Y en la cumbia se da, digamos, también esto, en la escucha diaria, en el auto, en la radio, en los festivales, en las bailantas. Hay una presencia muy marcada de estos ritmos, de estas prácticas. Por darte ejemplos, así a grandes rasgos, de música que se ha escuchado. Pero no estamos hablando de los últimos 10 o 15 años, sino 20 o 30 años, o incluso 40 años. Es decir, música que ha pasado generaciones y generaciones, que se instauran como prácticamente himnos dentro de la ciudad, que cantaba y bailaba mis padres, y antes de eso quizás algún abuelo joven, bandas que tienen trayectorias de 40 años, un poco más incluso algunas. Con distintos integrantes, con distintas formaciones, pero digamos, respetando siempre ese sonido como muy característico, que no sabría describirlo a ciencia cierta. Sabes que aún no he podido borrar las huellas de tu paso por mi piel, y en la cama con ella no hago más que pensar en ti. Ah. Hace muchos años, cuando me crucé a Bermejo, Bolivia, no como cosa rara, sino lo que empecé a hilar, que esta frontera política que une, que no separa, ya que los originarios de Bermejo, Bolivia, son los Aba Guaraní, el Pimpín, que se conoce como Pimpín, el Arete Guasu, la música, la danza, el teatro. Arete Guasu significa fiesta grande. Y bueno, es la fiesta del agradecimiento a la tierra, la fertilidad de las mujeres y los hombres. Bueno, guaraní es su cultura y Aba quiere decir, en guaraní, quiere decir gente. Muy fuerte es esa cultura ancestral viva actualmente. Igual que en nuestra zona, esa es, digamos, la base fundamental de nuestra expresión en el mundo, por estos lares. En la representación teatral callejera, en el arete guasu, está de importante la pelea del toro con el tigre. El toro es la cultura invasora de Occidente, y el tigre, que es el yaguareté, es el defensor de la cultura americana. Todo esto está acompañado por algunos actores como el chancho, las mascaritas, y los músicos tocando en vivo, y también la danza, ¿no? Muy polenta todo, muy fuerte, muy potente. Claro, qué raro, pensé, esta cultura aquí en Bolivia, y es la cultura de una región guaranítica que pertenece no solo a Bolivia, sino a Argentina, Paraguay, y me animaría a decir también la de Brasil. Bueno, respecto a algo extraño, no sé si extraño, pero quizás podríamos utilizar no masivo. Podríamos hablar de muchas prácticas musicales que se encuentran enmarcadas dentro de esto, ¿no? Que son muy localistas en algún sentido y que forman parte, digamos, de la comunidad, de la práctica, de la escucha de las comunidades. Como respecto, por ejemplo, podría darte un ejemplo sencillo, una banda que también tiene muchísimos años de trayectoria, casi 40, 50 años, que se llama el grupo Vientos Sin Fronteras. Tiene una canción que se llama El Chivo, es una canción escatológica, muy graciosa, que habla, digamos, de cuestiones, digamos, de la ciudad, grabada, digamos, con sus propios integrantes, trabajadores municipales, ¿no? De construcción municipal, de barrios, una música, digamos, que tiene corte folclórico, también con mucha influencia boliviana, ¿no? Mucha influencia de los Jarcas, vamos a notar, sobre todo en Vientos Sin Frontera, que es una banda, digamos, que tiene muchísimos años y que incluso la manera de presentarse en los escenarios, la vestimenta, tiene que ver con esa cultura boliviana tan arraigada que hay dentro de la ciudad. Dentro de ese marco podemos hablar de una ciudad de 180.000 personas donde más o menos el 60% tiene descendencia boliviana, ¿no? Incluso La Paz nos queda mucho más cerca que Buenos Aires, para que se den una idea. Entonces las influencias culturales se encuentran muy latentes en este sentido. Y por ejemplo, El Chivo, esta canción de Vientos Sin Fronteras, es como muy interesante porque, bueno, aborda esta cuestión graciosa, ¿no? De la infidelidad y todo lo demás. Y que realmente ha penetrado y se ha conformado casi como un éxito comercial, ¿no? De la banda dentro de estas localidades. Entonces, bueno, nada, por ahí quizás eso iría más o menos por ese lado. En esas tardes de mates cebados y cuereadas, un comentario se deslizó. Cuentan las viejas chismosas que mi buen amigo en chivo se convirtió. No es lo mío autorreferenciarme, pero en momentos políticos tensos entre ambos países hermanos, como Bolivia y Argentina, empieza a aparecer la discriminación, la xenofobia de ambos lados, y construí una chacarera que se llama Cantor de Frontera con el fin de calmar algunos prejuicios. Soy cantor del norte, nacido en la frontera. tengo el acento del río que choca piedras. Vengo de un mundo verde que grita y desespera. Truena en la orilla el eco de injusticias en las peñas. De noche pasan los chanchos sin hacer ruido siquiera. Babollando el acullico con la espuma que espera. Yo soy cantor del norte, me cruzo donde quiera. Morir de un lado o del otro, da lo mismo en la frontera. Me han enseñado de chico de límites en la escuela. De grande me he dado cuenta que son iguales las penas. Es que estoy cantando, las coplas se me entreveran, las changas se van y vienen por unas pocas monedas. Ya se me ha hecho costumbre respetar ambas banderas, por eso es que mis canciones nunca se contrabandean. Yo soy cantor del norte y canto donde quiera. Cantar de un lado o del otro da lo mismo en la frontera. Bueno, tengo dos países vecinos, Chile y Bolivia, directamente. Ya yendo a Argentina es como que se amplía en muchos otros sentidos. Aquí todo es fusión, todo es lo mismo, o sea, el huayno, el carnavalito, las tonadas, la copla, es... No puedo decir una canción particular que me parezca una fusión, porque en realidad en este lado tanto de Chile como de Bolivia compartimos el mismo espacio sonoro. Eres todo, eres Maya, eres todo, Maya mama. Tenemos Esto que estamos escuchando es un tema de Marita de Humahuaca, que como no nos nombró ningún tema en particular, como bien dice, para ella la fusión de frontera es todo, no es algo en específico, no hay un tema específico, es algo más general. Bueno, elegimos poner un tema de ella, ya que es una gran artista actual. Este tema, ¿cómo se llama, Ju? Este tema se llama Eres Todo y se puede escuchar en YouTube y en Spotify, de Marita de Humahuaca. Muy bella su voz. Marita con Y. Marita con Y, muy bien. Bueno, con respecto a esto, a esta canción, fusión, podemos encontrar mucho. Lo que encontramos en la zona de Orán y en aledañas es que no existe esa pureza que por ahí se busca en otros centros folclóricos o como más centrales, ¿no? Como puede ser Salta Capital, porque recordemos, Orán está como a 300 kilómetros de Salta Capital, es bastante la distancia. Entonces surgen otras prácticas, ¿no? Por nombrarte algo, podría ser Carnavalera de Orán, que es del grupo 4, Los Cuatro de Orán. También siguiendo con esta lógica del folclore, un poco imitando a Cuatro de Salta, Cuatro de Los Fronterizos, Los Cantores del Alma. Con esa impronta folclórica, pero lo interesante es la utilización de recursos y de ritmos y de músicas y sonoridades que tienen que ver con el antiplano, con la saya, con la cumbia en algunos casos, con influencias directas de la música boliviana, o de lo que nosotros decimos que es música boliviana, ¿no? También eso. Van a encontrar, digamos, que son canciones, digamos, a un estilo sayero, pero con cuatro voces, folclórica tradicional. Entonces hay esa mixtura entre lo carnavalesco, lo sayero, lo, digamos, por ahí lo que tiene una sonoridad un poco más, digamos, del país limítrofe, y también esa búsqueda de armonización, de control de voces, de pulcritud de la guitarra, que se busca, o sea, aparentemente fue una búsqueda sonora que se intentó en el folclore, digamos, salteño de los 70, de los 80, de los 60. Entonces hay esa mistura todavía que resulta muy interesante, o sea, en cuestiones de sonoras, realmente es como escuchar a los, no sé, a los Cuatro de Salta cantar una saya, y realmente, bueno, tienen un trabajo muy bien logrado esta banda que creo que en la actualidad se separó, pero continuamente, digamos, se encuentran haciendo presentaciones. Y un poco también para terminar esto y agregar de uno de los grandes compositores de la zona, o sea, Omar El Zafrero Rodríguez, ya ha fallecido, digamos, durante la pandemia del COVID, pero digamos, es un compositor que ha estado realmente muy prolífico, durante más de 30 años componiendo canciones para diferentes agrupaciones, para Las Voces de Orán, Los Cuatro de Orán, Los Vientos Sin Fronteras, Grupo Rebelde. Es decir, digamos, es un compositor muy versátil que tiene, creo que más de 1500 canciones, si no recuerdo, en un conteo que se hizo hace no mucho, en un homenaje por el primer año de su muerte, que realmente ha influido, digamos, en la cuestión lírica, ¿no? En la letra, digamos, de muchas de las canciones, muchos de los ritmos. Era una persona muy cálida, amable, trabajador de la caña de azúcar, ¿no? Que nunca, bueno, lo que me recordaba Zafiro Rodríguez era siempre de que él fue a la escuela hasta tercer grado y que después trabajó en la Zafra durante 50. Entonces la Zafra es, digamos, el proceso en el cual se corta la caña de azúcar, se la produce en los ingenios azucareros de la zona. Y Zafiro Rodríguez siempre tuvo, digamos, una afición muy importante por la música, por la composición. Realmente muy versátil, vamos a encontrar canciones de Zafiro, de zambas, chacareras, huaynos, sayas, cumbias, tonadas, bailecitos, chamamé. La verdad que ha sido un compositor, digamos, muy importante para la zona y que en la actualidad todavía se sigue recopilando su música, sus letras, grabaciones. Se encuentra, digamos, en constante homenaje en la actualidad. Así que bueno, también esto me gustaría dejarlo un poco para él, porque ha sido una persona muy influyente dentro de la ciudad y dentro del panorama cultural de la zona de los últimos 20 años. Señores, y pa' allá pasó y de orar. Soy nostalgia del diablero, soy dulce cañaveral, soy un lapacho florido, fiesta gaucha en el cedral. Soy el bermejo crecido, soy un gaucho montaraz, soy un puma al acecho, soy un dorado voraz, soy el curtido zafrero, soy un potro sin domar, soy salteño fronterizo, yo soy eso y mucho más. Soy pimpín en campo chico, que Angélica bailará. Pa' que no le queden dudas, le aviso que soy de Orán. Orán, territorio de la luz, los pájaros y la memoria. El río Bermejo se viste de oro y plata en el vientre profundo de la Pachamama. Orán es la tierra del calor, sedienta y tan bella como una flor. Cuando los lapachos florecen, Orán se viste de fiesta y color. Me interesan todas las expresiones, más las genuinas. Por supuesto, los referentes que son Zulma Yugar, Enriqueta Ulloa, Luis Rico, Piray Vaca, Jarca, Sarawi, Ludmila Carpio. Bueno, eso como referentes. Y también escucho otros intentos de mi consideración de búsquedas, intentos de jóvenes con el hip hop, el rock y fusiones modernas que dicen cosas importantes, sociales, políticas, paisajísticas, etc. Es como haber nacido en un lugar de frontera también. De pronto nos pone a conectar con músicas de muchos lugares del mundo. Creo que sí, tiene mucho que ver eso de que también somos parte del Capañán, el camino de conocimiento de los incas, que, bueno, han llamado incas, pero en fin. Y todo eso, digamos, esa corriente de música que viene de Colombia hasta el sur de Argentina, vinculando, por supuesto, a Chile y Argentina, es como que nos conecta con sonoridades de toda América. Por otra parte, también es la posibilidad de que das un paso y ya estás en otro país o ya un artista internacional. Y al ser un artista internacional también tan pequeña, a mis 16 años, las primeras veces que viajaba a tocar en teatros en Bolivia, también me dio la posibilidad de pensar que los otros países también están muy cerca. Y ahí también encuentro las músicas de otros países. Entonces, un género musical que hoy me interese puede ser lo que se llama World Music, que es música del mundo, que es fusionar esos sonidos ancestrales o viscerales, esos sonidos de los cuales venimos, con sonidos más actuales. Y bueno, es como algo nuevo y también al mismo tiempo que se mezcla con la ancestralidad de las músicas. Bueno, con respecto a artistas y géneros musicales en general, digamos, lo que se escucha en las regiones es folclore. El folclore y la cumbia son como, incluso la cumbia más que el folclore, ¿no? Es un lugar, digamos, muy caluroso, presta a mucha fiesta durante muchas épocas del año. Al no tener frío, digamos, las bailantas, los locales bailables están abiertos todo el año, digamos, y eso también conlleva a la proliferación de algunas prácticas que están más ligadas a la noche que quizás al folclore. Eso por un lado, yo creo que sí ha influido directamente, ¿no? Porque también podemos hablar de que esto me olvidé de decirlo, pero el pimpín también como algo muy importante dentro de la ciudad. El pimpín es música étnica, ritual, de origen chané o aba guaraní, que son comunidades originarias que viven dentro de la ciudad y que son, digamos, pobladoras de todo lo que es esta región de Salta. Y lo interesante también de estas prácticas es, el pimpín como medio para animar una fiesta, ¿no? Para un casamiento, para 15 años. O sea, lo loco de esto es que el punto álgido, o sea, el punto climático de la noche es cuando se pone el pimpín. Y si vamos a las prácticas, realmente es música étnica bailada dentro de un contexto, digamos, de fiesta, ¿no? Que puede sonar nene malo, una cumbia santafesina y el pimpín para cerrar la noche. Y antes de eso Soda Stereo, o sea, es como que hay una cultura musical muy rica, ¿no? Que totalmente se influye, digamos, a mí particularmente como compositor e intérprete, en la búsqueda quizás de elementos folclóricos, elementos o conceptos de sonido que tienen que ver mucho más con estas prácticas que quizás con otras prácticas que se encuentran por fuera o me son alejadas a mí. O sea, Buenos Aires, la General Paz me queda demasiado lejos. Pero Tarija, Bolivia, La Paz, Oruro, Asunción, son ciudades muchísimo más cercanas dentro de, al menos, mi contexto. Entonces también la influencia de estas músicas y de estas prácticas y de esta cercanía geográfica con otros lugares va a ser directamente proporcional en mí como compositor, en como intérprete, como pensador de la música también. Entonces, yo creo que totalmente directo. Es imposible, o a mí me es imposible pensar en la música que está, no sé, adentro de General Paz, o en Buenos Aires, o en ciudades mucho más grandes, que realmente me son ajenas realmente. Thank you. vi por vez primera, temblando de ansiedad. Ay de mí, ay de mí, ay de mí. Quise huir, mas no pude, tenía herido el corazón. Ay de mí, ay de mí, ay de mí. Bueno, siempre nos dimos maña, digamos, como para tratar de conseguir algunas cosas. La radio, por supuesto que la radio, las ondas de las radios van y vienen acá en la frontera. El intercambio ha sido en principio eso. Después, bueno, los artistas en vivo de aquí y de allá, cuando nosotros vamos para allá y cuando ellos vienen para acá, los músicos, el intercambio cultural que ahora se ha menguado un poco. Así también, no solo con la música, sino con los libros. Y bueno, y también cuando pudimos, hemos tratado de conseguir algunos discos de vinilo, cassette en su momento, todo contrabando cultural. Todo contrabando cultural. La música de Bolivia siempre fue parte de nuestra propia música en Humahuaca. Y bueno, llegaba a través de la radio y a través de los eventos, de las fiestas. O sea, siempre estaban tocando en Humahuaca músicos de Bolivia. O sea, es un espacio compartido. Nosotros no entendemos de límites. Más si nos ponemos a hablar del mundo indígena, de Abya Yala. Somos parte de todo este continente que va desde allá, desde Alaska, hasta aquí, hasta Tierra del Fuego, y eso sentimos. Y las canciones ancestrales, por ejemplo, de nuestros territorios, son las mismas. El territorio Abya Yala comparte su música de una manera increíble, y tengo la fortuna de haber podido conectar con todo eso, y la verdad que me llena de emoción el saber que más allá de las fronteras la música nos conecta. Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Con respecto a antes de la llegada de internet, esta música siempre sonó. No sé cuáles fueron los medios, por ahí las radios tienen hasta el día de hoy mucha difusión y mucha importancia y predominancia en la ciudad. O sea, es una costumbre levantarse en la casa mientras estás limpiando, tomando mate, prender la radio y escuchar lo que dice la radio. Y la radio, muchas veces los artistas llegaban y dejaban sus CDs, sus discos, se compraban en Bolivia, digamos, en Bermejo está, digamos, ahí muy cerca, y en ese momento, como el cambio argentino valía mucho más, digamos, el dinero argentino, uno iba y compraba, qué sé yo, no sé, 200 discos vírgenes, CD virgen, y venía a Orán y grababa y grababa y grababa, y eso lo iba rellenando con música y se iba difundiendo, cassette, pero la radio como elemento masivo de informaciones fue como, hasta el día de hoy sigue siendo un elemento muy importante, ¿no? La radio como difusora de información, difusora de música, difusora de prácticas, incluso, digamos, no sé, alguien pierde una llave, se pierde una tarjeta de una célula de identidad, ¿dónde se lo va a dejar? En la radio, porque la radio va a hablar y va a decir a todo el mundo que ahí algo se perdió, y alguien va a escuchar, y como te conoce, el vecino del tío o el primo, alguien va a venir y te va a decir, che, mirá, encontramos tus cosas, anda a la radio. Lo mismo con la música. Tuvo mucho impacto. También estos lugares bailables, tipo especie de, no sé si de carpa, ¿sí? Pero digamos, lugares abiertos, ¿no?, para bailar, los festivales. Mucha música también ha llegado a nosotros a través de Bolivia, a través de los CD también, pirateados. Que en realidad fue como un comercio muy interesante, ¿no?, el de la música en esos años, porque realmente se escuchaba por todos lados. O sea, uno podía estar en Orán o en Bermejo a 55 kilómetros y escuchar la misma música, o estar un poco más lejos y escuchar, y músicas y prácticas que son únicas en la región, ¿no? Eso también, que uno se aleja un poco de esa región, y empieza, no sé, a estar un poco más cerca de Jujuy o más cerca de la capital, de Salta Capital, y cambian los artistas, cambian las prácticas, cambian las concepciones sonoras. Pero en resumen, cada práctica y cada cuestión musical, géneros, intérpretes van a ser propios, digamos, de su contexto. Es inherente al contexto. Así que, bueno, eso fue todo. La verdad que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a toda la producción, a poder compartir este espacio, a abrir, a discutir nuevas músicas, a sobre todo, digamos, a la importancia de esto de develar los bordes, ¿no? Los bordes de los límites, que por ahí uno piensa que, bueno, estamos bastante lejos de lo que es la capital de un país que se tiende a ser federal, pero que en la práctica muchas veces es bastante difícil, ¿no? Sobre todo con las prácticas culturales, musicales, que siguen otra lógica, que no se delimitan, digamos, por un espacio geográfico determinado, sino que más bien tiene que ver con la idiosincrasia del lugar, con las prácticas, con el hacer cultural de cada lugar, de cada pueblo, de cada ciudad. Así que bueno, nada, la verdad que muchísimas gracias y espero prontamente volvernos a encontrar. Te mando un abrazo enorme. Bueno, vamos de a poquito llegando al final de este programa. Bueno, sí. Y estamos muy contentas. Sí, muy contentas. También viene siendo linda la conversación que está transcurriendo detrás de micrófonos abiertos, porque tenemos acá a Susy Maresca, que es la fotógrafa del caso, que en un tiene ratito muy viajada esa zona también de frontera. Entonces vamos a cerrar con nuestro último bloquecito súper breve, en el cual los participantes de Bolivia nos van a contar sobre sus músicas argentinas favoritas, y cerramos con Susy. Así es, también muchas gracias a Susy, antes de olvidarme, por habernos pasado el contacto de Marita. Muchas gracias. Ahora en un ratito vamos a estar conversando con ella. Bueno, y también estamos llegando al final de lo que se conoce como Melodías Limítrofes 2023, por lo menos. Así que bueno, voy a llorar. Una canción o de una banda, un artista argentino que sea tu favorito. Uf, complicado, igual, muchísimos, millones, hay tantos dioses en todo lado y diosas, ¿no? Pero bueno, uno que me encanta mucho, que me gusta muchísimo, es Fan People, ¿no? A mi manera de Fan People. Bye. Bueno, dentro de tanta música argentina que me gusta, creo que me quedaría totalmente con el disco Vida de Sui Generis. De inicio a fin es una obra maravillosa. Este trabajo con el piano, personalmente me encanta mucho, me alucina. Creo que Charlie es de los más genios que tenemos aquí en nuestro planeta Tierra. Así que totalmente, para no hacerse la exquisita y buscar, porque admito que he querido buscar algo un poco rebuscado ahí para presentar, pero al final del día creo que hay que volver a las raíces y definitivamente Sui Generis es mi juventud y mi futuro y mi todo. Así que nada, definitivamente dentro de esta banda totalmente Vida sería mi disco favorito, aunque a pesar puedo decir que dentro de todo lo que ha hecho Charlie, para mí lo más grande es La Máquina, pero Vida es una obra increíble, creo que está es muy sólida como disco, ¿no? Después los siguientes discos que aparecen, o sea, los siguientes trabajos de Charlie, si bien claro, tienen muchas piezas muy buenas, ya las considero de manera más suelta, en cambio Vida es un trabajo completo y sí, definitivamente. Se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararé canciones de banda argentina. El rock latino en mi época fue muy especial. Soda Stereo, Enanitos Verdes, Los Enanitos Verdes, Luz de Día, por ejemplo, es de mis favoritas, aunque no descarto para nada la música folclórica argentina, las zambas y chacareras, por ejemplo, de Los Nocheros, Mercedes Sosa, el chamamé de Antonio Tarrago Ross y otras muestras del gran folclore argentino. Destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas. Ya no pienses más en nuestro pasado. Hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre y las caricias a la brisa. Que viva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo y las caricias serán la brisa. Que viva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Bueno, bueno. Pusimos este bonus track de Los Enanitos Verdes porque no casualmente lo mencionaron. Mencionaron esta banda argentina que es muy conocida en los países limítrofes. Y también como para cerrar este bloquecito y darle la palabra a Susi, que nos está acompañando acá, que nos va a contar también sobre sus músicas bolivianas y fronterizas, y tiene una selección también con la que vamos a cerrar hoy. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias Juli y Lu por invitarme. Siempre me toca sacarle fotos y hoy me escuché todo el programa hermoso, que creo que es el último. Así parece. Por ahora sí. Se nos acabaron los países limítrofes también. Sí, es verdad. Bueno, podrían hacer un segundo de cada, ¿no? También. Sí, hay otras ideas también. Hay varias ideas. Bueno, vamos a seguir. Brindemos por esas ideas, que es muy enriquecedor, y también me parece que nos damos cuenta un poco a través de estos programas que las melodías se fusionan y que, como dijeron los artistas hoy, los límites culturalmente no existen en ciertos territorios, ¿no? Sobre todo pensando un poco en el norte de Argentina, en Jujuy, particularmente, como decía Marita, de Humahuaca. A mí hay un artista que me encanta y que además fue muy inspirador para mis imágenes. Hace poquitos días conocí a su hija, a Juanita Vilca, que se vino desde Humahuaca a una muestra de fotos. Y le decía, tu viejo para mí fue completamente inspirador, porque para mí la quebrada Humahuaca, la Puna, la quebrada Humahuaca, la Puna, remiten a ese sonido. A Ricardo Vilca, la música de Ricardo Vilca para mí es absolutamente la quebrada, es ese paisaje, son esas rutas, es ese pueblo caminando siempre en lucha y siempre defendiendo su territorio y su agua. Bueno, Marita es parte también del Tercer Malón por la Paz, por eso la conocí, y como muchas mujeres también está atravesada por la copla. Es algo que también me parece que es propio de ese territorio, porque además lo que tiene la música es que nos permite viajar. Yo cuando lo escucho a Vilca viajo inevitablemente a ese territorio, y cuando estoy ahí me gusta escucharlo para inspirarme con las imágenes. Hay alguien que me encanta mucho, mucho, que es una artista muy joven. Ella es no vidente, tiene una voz preciosa, que se llama Ruth Alonso también, y me parece que de alguna manera representa un poco a esa franja etaria del norte de nuestro país que reivindica nuevamente la lucha de sus ancestros y de la tierra, y es muy, muy, muy bonita, así que también se las recomiendo. Pero si tuviera que hablar de un referente de la música, para mí es Ricardo Vilca, porque un poco tiene como esa soledad y esa tristeza y esos vientos y ese sonido del agua, y hay algo que tiene que ver por un lado con lo ancestral, con la fauna, con la flora. Es muy impresionante la música de Vilca. Y actualmente, él falleció en 2007, pero actualmente se sigue juntando a la gente una vez por año en su casa, todos los 8 de enero, a celebrar la música de la Puna. Así que bueno, es hermoso. Hermoso. Las peñas de Vilca, ¿no? También. Sí, la peña del árbol, el árbol de la amistad, que tiene una historia muy bonita porque dice que todos se peleaban. Es el 7 de enero, porque las comparsas que salían en Reyes a veces se peleaban o discutían los músicos porque, claro, todos los niños iban a entregar ahí sus ofrendas y demás, entonces se mezclaban los músicos y él, un poco cansado de esas peleas entre músicos, armó al día siguiente la peña del árbol de la amistad para que todos esos músicos confluyeran en su casa y entonces, como no había un mango, comían las cabezas de las vacas, que era lo más barato, y la cocinaban toda la noche y se juntaban el día siguiente a hacer música y a comer y a compartir. Y él falleció, pero los músicos se siguen juntando todos los años, todos los 7 de enero. Así wow. Que sí. Me da piel de gallina, qué lindo. Sí, porque además a Ricardo le costó mucho ser conocido, digamos, que su música trascendiera lo que es la provincia. Y hoy en día, digamos, lo escuchan en muchos lugares. Sigue sin ser lo suficientemente conocido para la música increíble que hace. Para mí fue un visionario. Y Caminante, que es el tema este que elegí, es un poco, para mí digo que es un visionario porque creo que él nunca se hubiese imaginado que su pueblo se iba a levantar como se levantó el 14 de junio de este año. Y para mí, Caminante es la canción del tercer Malón de la Paz, sin duda. De una. Bueno, yo me quedo con todo esto que dice Susi y estoy para escuchar esa canción. Gracias, Susi. Entonces nos despedimos con Caminante. Y será hasta la próxima, que quién sabe cuándo sea. Cuando escuchen esto, que va a ser el jueves 16 de noviembre de 2023, si lo escuchan en el estreno de este programa, acuérdense de lo importante que es votar y votar para todes y no votar por los intereses de unos poquitos. Y eso, bueno. Ojalá que cuando hagamos el próximo Melodías Limítrofes estemos celebrando eso, la unidad y pensar en los demás y pensar en que los límites no nos dividen, sino que nos unen, como muchas de estas personas nos compartieron hoy acá. Y quiero agradecerle una vez más a las personas que colaboraron para que se haga este programa hoy, Bolivia, a quienes compartieron sus relatos, se tomaron el tiempo de contestarnos, y no solo eso, sino de pensar y de buscar las músicas. Muchísimas gracias por su tiempo y su cariño, que se sintió también, y será un gusto reencontrarnos también, si alguna vez pasan por Buenos Aires, por el Centro de Arte Sonoro, y también si el Centro Arte Sonoro pasa por allá, o nosotras. Bueno, y también decirles que todos los episodios de Melodías Limítrofes están subidos, este también lo estará muy pronto, de hecho ya va a estar subido cuando, no, lo vamos a subir después de su estreno, claro, en el archive del Centro Arte Sonoro, para cuando quieran escucharlo e incluso descargarlo. Nada más. Nos vemos. Nos vemos. Gracias Clara. Gracias Centro Arte Sonoro. Gracias Clara por escucharnos. Y gracias Julia, compañera de Melodías Limítrofes, por este viaje. Por este viaje. Salud. Salud. Salud. Este programa fue presentado por Radio Caso